El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola a todas nuestras radioescuchas, yo soy Steffi y estamos aquí en un programa más de Mujeres Alterando el Sistema, un programa que pertenece a la franja radial Infractoras de Mentes. Y bueno, nos acompaña un día más Daniel también en las cabinas, a quien saludamos y a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, contarles que, bueno, este mes es el mes por la salud de las mujeres, el 28 se celebra el Día por la Salud de las Mujeres. Y hemos querido hablar de un tema en los que la CPJ, que la cual es, digamos, la anfitriona de este programa, trabaja mucho, que es el tema del aborto, ¿no? Entonces, bueno, hoy ayer ya escuchamos algunos testimonios de aborto y hoy queremos hablar más bien desde el lado de las que acompañan un poco. Entonces, a veces las que acompañan pueden ser varias, ¿no? O sea, las mujeres que tenemos, digamos, o que hemos pasado por un aborto, hemos estado acompañadas de varias maneras y hoy queremos hablar un poco de eso. Entonces, bueno, igual recordarles que nos pueden escuchar por nuestro dial 940M y también entrando al internet. Y les recordamos que nos pueden llamar al 2220-966 si es que hay algún comentario, pregunta o algún saludito. Y bueno, pero antes de eso, queremos igual irnos con la dobleta de esta semana, pero va a ser un poquito distinta porque no vamos necesariamente a hablar esta vez de un grupo artístico de mujeres o de una cantautora, sino que vamos a hablar de una red, a propósito del tema del acompañamiento a las mujeres que abortan y que abortamos. Queremos hablar de las socorristas, que es una red argentina. Vamos a escuchar una de sus consignas, digamos, hechas por ellas mismas, y también una canción. Entonces vamos a oír esta canción consigna que se llama Yo Elegí, que la hace la colectiva Las Revueltas, que es parte de las socorristas de red. Proyecto, lo vuelvo a decir. Las socorristas son activistas que arman Socorro Rosas. Ellas toman el nombre de la clave genealógica inspiradas ineludiblemente en los acompañamientos de las feministas de las décadas de los 60 y 70, en particular de las italianas, pero también de las francesas y de las estadounidenses, quienes generaron espacios de consejería y acompañamiento para mujeres que necesitaban practicarse un aborto, desafiando así las imposiciones del heteropatriarcado. Ellas activan en distintas partes de la geografía argentina y también articulan para pasar información y acompañar a mujeres que deciden abortar. Y para que lo hagan de manera segura, para que la decisión de abortar pueda ser acompañada y ellas puedan ser cuidadas. Y lo hacen de manera mutua. Ellas dicen que mientras hacemos socorrismos, aprendemos de y con las mujeres, de las experiencias de abortar con misoprostol, los tránsitos desde y con las corporalidades de esas mujeres que abortan se vuelven encarnadura para reflexionar y seguir produciendo argumentos renovados para la exigencia del derecho al aborto, nucleadas alrededor de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Seguimos, ¿y por qué hablamos de prácticas de aborto? Desoladas, ¿no? Entonces, pero bueno, antes de seguir con el tema, vamos a escuchar una canción de Liliana Felipe que le hace a la colectiva o a la red Socorro Rosa. Disfrutemos. Si no lo estiras, se te va a torcer. Si no lo enderezas, se te va a doblar. Si no lo cuidas, se te va a romper. Socorro Rosa. Yo tengo una cosa asombrosa y maravillosa. Soy revoltosa y muy quisquillosa. No quiero que nadie se meta en mis cosas. Si no lo chupas, se te va a chorrear. Si no lo comes, se te va a pudrir. Si no lo disfrutas, se te va a fruncir. ¡Socorro, Rosa! ¡Socorro, socorro, socorro, Rosa! Yo quiero otra cosa. ¡Socorro, Rosa! ¡Socorro, socorro, socorro, Rosa! Yo quiero otra cosa. Mi soprostol. Misoprostol, misoprostol. Misoprostol, misoprostol, misoprostol. Misoprostol, misoprostol, misoprostol. Misoprostol, misoprostol, misoprostol. Socorro, Rosa. Socorro, Rosa. Misoprostol. Y ahí estaba Liliana Felipe con esta canción que le hace a la red Socorristas en Red. Y bueno, nosotras seguimos hablando sobre saliendo de las prácticas desoladas hacia la práctica colectiva de abortar. Vamos a hablar sobre relatos de acompañamiento. Y bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la práctica desolada de abortar? Bueno, retomamos un poco este concepto que lo da la feminista mexicana Marcela Lagarde en torno a la diferencia entre desolación y soledad. Entonces, la desolación, según Lagarde, plantea que es la ausencia con la que somos criadas las mujeres, o sea, todo tipo de ausencia, el sentimiento de crecer carentes de todo y de necesitar de todo y de todos. Mientras que la soledad es la posibilidad y es el espacio donde podemos generar autonomía por medio de vernos y encontrarnos con nosotras mismas. Entonces, a partir de esa diferencia, bueno, hemos creído que abortar de forma desolada implica pensar un poco en las condiciones en las que las mujeres lo estamos haciendo, en qué lugar nos va poniendo la ilegalidad del aborto. O sea, preguntémonos si es lo mismo abortar solas, abortar acompañadas, abortar en condiciones de clandestinidad, escondidas. Y aunque parece o puede parecer obvia la pregunta de si es lo mismo abortar solas o acompañadas, la realidad y en el contexto de nuestro país es que miles de mujeres lo hacen, ¿no? Y no creemos y creemos que es legítimo que lo hagan, un poco lo que ponemos en cuestión es cómo lo están haciendo, o sea, a dónde empuja el Estado al penalizar el aborto a las mujeres y a esas formas en cómo lo están haciendo. Entonces, bueno, si bien varias experiencias de aborto en países donde es ilegal, no solo el nuestro, han sido buenas, han sido exitosas, no han pasado por violencia, creemos que lamentablemente realizarlo en la ilegalidad te pone, ¿no? O sea, te pone como en el riesgo de poder ser violentada, criminalizada. Por ejemplo, en nuestro contexto ecuatoriano ahora hay un montón de mujeres criminalizadas por abortar, y muchas veces la salud y la vida de las mujeres corre peligro, de hecho. Y entonces aquí es importante decir que el aborto en sí mismo no representa una práctica peligrosa. O sea, no es que abortar es peligroso, como si fuese un sinónimo, sino que lo que se plantea es que se convierte peligroso y se convierte violento cuando no se puede acceder de forma libre, segura y gratuita. Entonces, ilegalizar el aborto o que el Estado ilegalice el aborto no genera que las mujeres dejen de abortar, o si no, en este país una mujer aborta cada 4 minutos. Entonces, el hecho de que sea ilegal no ha generado que se detenga el aborto, solo ha generado que las mujeres lo estén haciendo en condiciones inseguras. Entonces, lo que nosotras queremos compartirles aquí y en este programa es que sí, las mujeres estamos abortando, las mujeres en este país están abortando, y muchas de ellas lo están haciendo en condiciones peligrosas, lo están haciendo solas, lo están haciendo en condiciones violentas, pero muchas otras están siendo acompañadas, ¿no? Muchas otras, no solo en nuestro país, sino en varias partes de este continente, a partir, ¿no?, de una reflexión feminista de luchar por la despenalización social y legal del aborto, se ha creado como todo un bagaje del acompañamiento a mujeres que están abortando. Y bueno, para nosotras eso se vuelve crucial, ¿no? Porque acompañar, entendemos eso como la posibilidad de generar despenalización social y legal en primera persona, es decir, desde las mismas mujeres que estamos abortando, ¿no? O sea, hablar de en primera persona implica eso, hablar desde tu experiencia propia, desde tener esa legitimidad que nosotras creemos que tiene la práctica del aborto, y acompañarlas para nosotras significa romper con ese mandato que el Estado te dice que no lo puedes hacer. Entonces, vamos a escuchar un audio que se llama La Urgencia del Aborto, que fue un audio que hicieron igual la red de socorristas, y que se llama, digamos, lo hace en el marco de un librito también que habla del acompañamiento de los abortos. Entonces, vamos a oír La Urgencia del Aborto. Narrativas corpoabortera. Elegir decir, elegir escribir. Como gesto político. La Urgencia del Aborto. Por Ruth, colectiva feminista La Revuelta, Neuquén. Fui a una salita y le dije al médico: no puedo seguir con este embarazo. Si no me ayudás, metido debajo de un auto y seguro, aborto. El médico me dijo que me quedara tranquila, que iba a buscar un número de teléfono de unas mujeres. Yo estaba con un ataque de nervios. No lo conocía, se lo dije porque estaba desesperada y dispuesta a hacerlo. Tomé de todo al enterarme. Té de ruda, de perejil. Comí apio hasta el hartazgo. Hice abdominales, anduve en bici. Nada. Consiguió el número y me lo pasó. Así llegué a ustedes. Me dijo que ustedes iban a ayudarme y que él quisiera que esto fuera en el hospital, pero no se puede todavía. Me dijo que volviera, que él me iba a hacer el control después, y que todo va a estar bien. Socorristas en Red, relatos de feministas que abortamos. Ahí estaba La Urgencia del Aborto. Ahora vamos a escuchar La Sonrisa y Juana. Narrativas corpoaborteras. Elegir contar, elegir escribir. Hacer visibles las prácticas aborteras. La Sonrisa y Juana. Por Eli Carabajal, de Neuquén. Fragmentos. Caía la tarde blanca y quieta. Era un encuentro más. Muchas mujeres compartiendo un mismo sentir. Quieren decidir sobre sus cuerpos. Por eso están ahí. algunas firmes, otras dubitativas, otras perplejas. Hay buen ambiente. A veces me pregunto qué pensará el mozo de ese bar al que tanto recurrimos. Todas hablan, todas escuchan y preguntan, o al menos eso parece. Creo adivinar alguna mirada perdida, la busco, la encuentro, procuro que vuelva. Me descubre, se ríe y nos acompaña. Ella es Juana. Es boliviana, lleva 2 años por estas tierras, tiene 2 hijas y es muy joven. Recién se está asentando, buscándose la vida como puede, sobreviviendo, apenas tiene a su hermana. Ella es Juana. Se cuida con los días, dice. Encuentros fortuitos, en busca de un placer merecido. A veces tienen consecuencias inesperadas. Llama la atención su buen humor y eso me lleva hasta ella. Me siento a su lado y le acaricio el brazo. Ella me mira, saca una enorme sonrisa y me dice: a veces siento ganas de morirme. El cuerpo se me queda del revés. ¿En cuántas ocasiones nos hemos sentido así? Estoy en mis comienzos y la certeza me toma de la mano. Me indica este camino, lleno de mujeres. Termina el encuentro y una a una retomarán sus vidas. Siempre recordarán ese bar, la charla, y yo nunca olvidaré aquella sonrisa. Se ríe y nos acompaña. Ella es Juana. ¿Qué pensará el mozo de ese bar al que tanto recurrimos? Socorristas en Red, relatos de feministas que abortamos. Ahí estaban los relatos de las socorristas que abortan. Y bueno, esta es una experiencia argentina, y hay parecidas. Por ejemplo, hay una en México que se llaman Las Libres, que igual son mujeres feministas que acompañan y dan información para que una mujer pueda abortar de forma segura con misoprostol. Y bueno, en el Ecuador hay como varias experiencias de información. Está la línea de aborto seguro, está el blog Jóvenes Despenalización Aborto, está el cuartito de información para la mujer de la Coordinadora Política Juvenil. Y bueno, no, como gestándose algunas otras iniciativas para poder acompañar y para poder colectivizar la práctica del aborto. Y le llamamos colectivizar porque creemos que es necesario sacar al aborto de la desolación, sacar al aborto del lugar en donde te empuja la ilegalidad, del miedo de estar sola, por pasar por esa experiencia sola y por la posibilidad, por ejemplo, de que tu vida corra peligro, por ese miedo de tener que ir al hospital por cualquier complicación y ser denunciada. Le apostamos entonces a colectivizar, ¿no? A que esa experiencia se la haga de manera conjunta y que no necesariamente las mujeres tengamos que hacerlo solas si no queremos hacerlo. Y bueno, a veces puede parecer muy loco, ¿no? Como se tiene en el imaginario que el aborto es como un procedimiento súper complejo, etcétera. Pero la realidad es que no es así. Los partos, por ejemplo, han producido mayores muertes de mujeres que los abortos. Los partos son procedimientos mucho más complejos que el aborto. Y por eso la Organización Mundial de la Salud, en su último protocolo médico, dice que el misoprostol puede ser usado en casa. Entonces sí, somos mujeres que estamos abortando, que lo estamos haciendo en casa, que lo estamos haciendo en las condiciones en las que podemos hacerlo y además estamos acompañadas. Y bueno, antes de cerrar, queríamos leerles una última historia que se llama Con H o sin H. Elena, ¿con H o sin H?, pregunté, como si esa letra pudiera cambiar las cosas, como si solo esa pregunta pudiera ser un relato de vida menos menuda, menos silenciosa, menos dolorosa. Esa mañana Elena salió temprano de su casa, todo estaba enmudecido. Salió al abismo, más decidida que nunca. Esta decisión solo podía compararse con aquella que tomó para venirse desde Bolivia, su tierra, a trabajar en Neuquén, Argentina. Tiene 29 años, apenas un año más que yo. Su sonrisa medio torcida y su dentadura algo dañada me cuentan acerca de su vida sin tener que usar palabras. A veces el cuerpo es como una H. Elena viajó 102 kilómetros. Un largo silencio atravesó su camino. Veía tan anchas las calles que fue perdiendo poco a poco la capacidad de decir. Solo sus ojos grandes miraban con tanta atención queriendo abarcar todo. No quería cerrarlos, como si al cerrarlos perdiera un trozo de vida o algo así. Como si al cerrarlos pudiera esconder de sí misma, de su útero. con H o sin H, sin H. La falta de sonido acompañaba todo su estar ahí conmigo. Llegó al hospital de Neuquén, al más grande, buscando un poco de alivio, un poco de empatía, un poco de palabras con música, con calorcito. Miró para todos lados, caminó los pasillos del hospital lentamente. Le urgía encontrar respuesta, pero caminaba con mucha dificultad. Arrastraba su pierna izquierda, dejando una estela de dolor a su paso. Yo podía verlo. Su cuerpo hablaba. Sin H, repetí, mientras que contaba que vio una calcomanía pegada en una de las paredes rasgadas de ese hospital enorme. Hablaba de aborto y tenía nuestro número. Lo copió en su celular y ese momento el silencio dejó de habitarla. Nos llamó. Paola, la telefonista revoltosa, derribó las fronteras indicándole que le podíamos ver en ese momento. Habían dos compañeras reunidas con otras mujeres en su situación y su derrotero empezaba poco a poco a llegar a su fin. Amanecía para Elena. Otra era su mañana, aunque eran casi las 3 de la tarde. Cuando llegó, estábamos Magda y yo. Miré sus manos ahogadas, atisbé la tristeza que delineaban sus ojos. Fue como estar frente a un espejo que me devolvía una imagen distorsionada de mí misma. A Elena le hablé casi susurrando, creyendo que así nos sentiríamos más cerca. Yo lleno la protocola, le dije a Magda mientras ella acompañaba a otra mujer. Me senté cerquita de Elena. Elena es un nombre tan bonito, significa antorcha. Ella es como una antorcha. Me gustó todavía más cuando me dijo que iba sin H. La H adelante siempre me pareció absurda. Recordé la escuela y los significados de la letra que a veces es muda. Cuando me contó que nunca usó método anticonceptivo, la que se quedó con todas las H encima fui yo. Mientras charlábamos, sus ojos se iban inundando. Sentí que podía nadar en lo que ella no podía decir. Anoté en el margen de la hoja, método anticonceptivo. Nunca lo usó. Lo usa como defensa o algo así, en defensa de los machos que la sometieron, pensé. No usó nunca porque era el plan perfecto para no tener relaciones sexuales con esos machos, pensé. Sus ojos, de un marrón oscuro, se volvían cada vez más acuosos hasta que Elena se volvió toda barro, toda agua. Su voz entrecortaba, no menguaba la estridencia de su relato. Quise que hubiera entre nosotras un té de manzanilla, un té de cercanía, un té de refugio. Como si el universo adivinara mi pensamiento, entró un viento cálido, haciéndole un tajo suave al frío de esa tierra. Entonces me animé a preguntarle sobre su vida, sobre esa pierna doliente. Elena dobló con delicadeza un papelito que había sobre la mesa y lo dejó caer. Al fin los alfileres que cortaban su voz. Me contó que su expareja la chocó a propósito. Ella lo quería dejar y él la chocó luego de una discusión. Él, el padre de su única hija. Se secó las lágrimas con su manga derecha de su remera, verde oscura, y me pidió, como si estuviera en la escuela y yo fuera su maestra, permiso para ir al baño. Me quedé sola con rabia, los ojos se me iban poniendo acuosos como el barro, como de ella. Volvió riéndose. En el baño había dejado las lágrimas y algunos miedos. Me contó parte de su vida, habitó las palabras. Vuelvo a casa 102 kilómetros sin saber a dónde ir. Elena. Yo. A pocos días de volver de la plenaria socorrista en Córdoba, regreso a mis apuntes y a los cuadernos y leo Humanizar los abortos. Bueno, esta es una historia igual de una socorrista de Argentina. Y bueno, nos quedamos un poco con esas palabras, humanizar los abortos. ¿Qué implica? Entiendo que es un tema difícil y que es un tema que a ratos no queremos hablarlo, no queremos escucharlo, hayamos o no pasado por esa experiencia. Pero es importante saber que estamos en una sociedad donde las mujeres están abortando y hasta que no se legalice el aborto y no se genere una serie de condiciones propicias para que la vida y la salud de las mujeres se dé de manera digna, las mujeres lo vamos a seguir haciendo muchas veces en condiciones de riesgo, muchas veces solas. Y nosotras vamos a seguir colectivizando la práctica del aborto y vamos a seguir diciéndole al Estado que sí nos importa que lo penalice, pero que de todas formas vamos y seguiremos creando estrategias para acompañar a las mujeres, para estar ahí y para aprender también, y para generar argumentos y seguir luchando por la despenalización social y legal del aborto. Y bueno, acabamos con este programita. Y les recordamos que el jueves 11 de junio, aquí en la Casa de la Cultura, va a ser el lanzamiento de un concurso artístico visual que hicimos en la CPJ a las 6 de la tarde. Entonces están todas y todos cordialmente invitados a ver un poquito de arte, un poquito, sí, a compartir con artistas que se lanzaron a visualizar o a poner, digamos, en imágenes el tema de la lucha por la soberanía de los cuerpos. Y bueno, muchas gracias a Daniel por ahí estar en las cabinas, a la Casa de la Cultura, y a toda la gente que nos escucha. No se olviden que mañana viene el programa Con Voz Desde Abajo, del Frente de Estudiantes Libertarios. Yo soy Steffi, y conmigo hasta el próximo martes. Chao, chao. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.